Creo en ti, sé que puedes cambiar la maldición en bendición. Creo en ti, jamás voy a dudar. Creo en ti, no me voy a regresar. Yo creo en la promesa. Creo en ti, tu amor jamás fallará. Nada me podrá separar de ti. Mi fuerza y esperanza están en ti. Esperaré en ti, Señor. Estoy afirmado en tus brazos de amor. No temeré, en ti mi alma confió. Tu mano me sustentó. Creo en ti, sé que puedes cambiar la maldición en bendición. Creo en ti, jamás voy a dudar. Yo creo en la promesa. Creo en ti, tu amor jamás fallará. Nada me podrá separar de ti. Mi fuerza y esperanza están. Confiaré solamente em ti.